El pasado 30 de septiembre, las protestas de un grupo de policías en Ecuador derivaron en el intento de asesinato del presidente Rafael Correa. La sombra de que detrás de esta operación hubo un intento de golpe de Estado no ha dejado de estar presente desde entonces. Hoy Ecuador es protagonista en... La cara B. La historia reciente de Ecuador tiene un punto de inflexión a finales de los años 60. En esas fechas, en el subsuelo del país, se encontraron enormes bolsas de petróleo. Hasta entonces, esta nación de casi 300.000 kilómetros cuadrados y de una riqueza natural espectacular, en donde la selva amazónica presenta uno de sus paraísos más hermosos, había sido un país exportador de fruta y café, fundamentalmente. Además, sus costas ofrecían enormes bolsas para la pesca internacional. El control de esas mercancías por parte de las grandes oligarquías del país había sido una constante. Como en todos aquellos años y en casi todos los países del continente, el poder de Estados Unidos fue fundamental y las fuerzas armadas de cada uno de esos países colocaban y deponían presidentes a su antojo. Fue la época de las dictaduras. El intento de control del negocio del petróleo dio lugar a situaciones que conviene recordar. Fueron auténticas conspiraciones de las que incluso hoy se desconocen muchos puntos. En casi todas las ocasiones, el oro negro se encontraba en plena selva amazónica, en zonas pobladas por sociedades indígenas. Uno de los grupos de misioneros evangélicos que trabajaban allí desde hacía décadas era el Summer Institute of Linguistics, el SIM. Su objetivo original era preservar la identidad y los derechos indígenas, pero todo empezó a cambiar a partir de la aparición de petróleo. El proceso se repitió en varias ocasiones. Primero, se descubre petróleo. Segundo, los geólogos comunican a las empresas explotadoras como Texaco, Exxon, Oxxell, la ubicación de las bolsas de oro negro. Tercero, el grupo de misioneros recibía financiación para construir refugios adicionales para los indígenas que habitaban las zonas en las que se encontraba el petróleo. Allí tendrían de todo, comida, techo, sanidad, pero esos refugios estaban siempre situados lejos de su hábitat, lejos de la selva. Para poder acceder a esa vida, debían donar las tierras que desde cientos de años atrás eran suyas. Cuarto y último, las empresas petroleras talaban la selva y despejaban el paso para clavar los pozos y extraer petróleo. En aquella época, los acuerdos firmados por los dirigentes y golpistas que gobernaban el país establecían que los beneficios del petróleo extraído de la selva fueran en un 75% para las compañías petroleras, mientras el 22% iría destinado a devolver la deuda que en esos años se había adquirido con Estados Unidos a cambio del dinero que se prestaba para el desarrollo del país. En realidad, solo el 3% estaba destinado a los ciudadanos. Un dato curioso, el grupo de misioneros que efectuaba aquellas siniestras operaciones estaba financiado por la Fundación Rockefeller. Curiosamente, las empresas petrolíferas que dominaban el mercado ecuatoriano eran las participadas y fundadas por esta familia de magnates. La situación, por tanto, acabó por destruir los cimientos del país. Por un lado, el ecosistema estaba cada vez más dañado y, por otro, la pobreza se convirtió en galopante. La aparición en escena de un hombre llamado Jaime Roldós cambió el panorama. Se trataba de un político distinto, lejos de la influencia de las grandes fortunas y de Estados Unidos. En su proyecto se unían los derechos de la selva a los derechos indígenas. Por primera vez, la voz de los indios tenía un portavoz. Al mismo tiempo, aseguró que el dinero del petróleo de la selva sería para Ecuador, que los porcentajes de beneficio iban a cambiar rotundamente. En agosto de 1979 ganó las elecciones. Tras décadas de dictaduras y gobernantes impuestos tras golpes, se trataba del primer presidente democrático del país en mucho tiempo. De inmediato se sentó en la mesa con las empresas petroleras. No tenían otra opción. O ganaban menos o se iban del país. Por suerte para él, el presidente de los Estados Unidos por entonces, Jimmy Carter, entendió los motivos de la presión por parte de Roldós. Si el país era rico, Esa riqueza debía ser compartida y no exclusiva para las grandes corporaciones. La campaña internacional contra Roldós fue durísima. Fue presentado por los medios de comunicación como un comunista apoyado por dictadores como Fidel Castro, y aunque el país presentaba unos índices de pobreza muy elevados, esos mismos índices empezaban a apuntar en mejor dirección. Mientras, en Estados Unidos los ataques no cesaron. También allí acababa de tomar posesión un nuevo presidente, Ronald Reagan. He was born a little baby on the Appalachian Trail. At 6 months old, he'd done 3 months in jail. El 24 de mayo de 1981, Roldós ofreció un discurso en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito. Había sido advertido por su equipo de seguridad de que tenía que tomar medidas. I'm Por ello, viajó en un helicóptero y el otro iba de escolta, y a la vez como posible sustituto del primero. A la hora de regresar, uno de sus hombres le recomendó cambiar de nave, por seguridad. El aparato estalló al poco de despegar. Nunca se ha explicado cuáles fueron las causas. Las sospechas fueron muchas y razonables. Oswaldo Hurtado asumió la presidencia. Las compañías petrolíferas pudieron regresar. Los porcentajes de beneficio volvieron a ser los de antaño. Después, el Fondo Monetario Internacional implementó una serie de medidas de ajuste con objeto de mejorar la situación del país. Ofrecieron créditos a cambio de devolverlos con elevados intereses. Como consecuencia de aquellos ajustes, se privatizaron muchos servicios básicos. La implementación del dólar como moneda en paridad y las medidas del presidente Gustavo Noboa del Opus Dei no hicieron sino ahondar en la crisis social del país. John Perkins, ex trabajador de las compañías que se instalaron en el país gracias a la concesión de créditos, renegó posteriormente de esta forma de globalización a la que denominó gangsterismo económico. Para él, Ecuador es un ejemplo perfecto de ello. El país, decía, tiene que dedicar una proporción exorbitante de su renta para devolver créditos en vez de emplear su capital en mejorar la suerte de los ciudadanos. El único recurso del país es la venta de sus selvas, decía, a las compañías petroleras. Al comienzo del nuevo milenio, seguimos leyendo textualmente a Perkins, la nación estaba totalmente entrampada. Como buenos mafiosos, señala, habíamos procedido cautelosamente y nos podíamos permitir el lujo de ser pacientes a sabiendas de que bajo la selva hay un mar de petróleo. Según él, la cuantía de esos créditos y sus enormes intereses hacía imposible pagar la deuda. Y eso es bueno, porque mientras tanto, quien prestó el dinero puede seguir imponiendo sus normas. El movimiento indígena de Ecuador ha sido muy batallador desde comienzos del nuevo milenio. Reclaman la protección de sus tierras. Incluso se logró que Charrón Texaco, la empresa petrolera, se sentara en el banquillo de los acusados por contaminar tierras, ríos y destruir la selva. Al mismo tiempo, un economista de amplia formación fue creciendo en popularidad. Se trataba de Rafael Correa. En el año 2005 ganó las elecciones. Su discurso, casi idéntico al de Jaime Roldós, el presidente que murió en extrañas circunstancias en 1981. Recortaría, señalaba, el beneficio de las petroleras. Conservaría la selva e implementaría un nuevo sistema de salud gratuito. Curiosamente, un informe del Ministerio de Defensa señaló hace 2 años la existencia de contactos sospechosos desde que tomó posesión Noboa entre el ejército norteamericano y grupos de policía próximos a los responsables del lanzamiento del 30 de septiembre. El mencionado John Perkins anunció que Correa sería asesinado. Días después, en De la Sonada, apareció una grabación que escuchamos en la que se incitaba al magnicidio. Compañero, no se dejen lavar el cerebro. Pago. Que lo maten a Correa para que se acabe este. Acá maten a Correa y se acabe esta protesta. La La campaña previa contra Correa fue muy similar a la que sufrió Roldós. La imagen internacional del ecuatoriano está en la frontera entre lo malo y lo peor. Se le acusó de llevar a cabo políticas caudillistas, de autoritario y de practicar un racismo a la inversa. Sin embargo, son muchos los datos sobre Ecuador que quedan en la cara B y no se mencionan. El paro en el país ha bajado hasta el 7%. La pobreza, que era del 40% de la población hace 5 años, ha descendido a un 16%. A cambio, las petroleras han visto reducidos sus beneficios. Los problemas, muchos, pero la crisis internacional que ha provocado un descenso del crecimiento en el país, que es solo del 3,6%, es un crecimiento en todo caso mayor al que existe en el resto del mundo. También se ha visto obligado a recortes presupuestarios importantes. El precio del petróleo ha bajado y los ingresos que genera para el Estado han descendido, pero en todo caso son de aproximadamente 5 veces mayores que cuando el país estaba sometido a dictaduras. Servidores, nadie sobre, nadie, no servidores.